Y se nos va pasando la tarde, ¿eh, Esther? Ya son las 6 y 48, casi 49 minutos, pero todavía tenemos tiempo, ¿eh?, para hablar del mundo de los videojuegos. Y lo hacemos, como es habitual, con Miguel Gómez de Gol. ¿Qué tal, Gol? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Presi y Fran Aguilera. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hablamos de videojuegos hoy. Sí, bueno. Eran unos videojuegos que, déjate, daba un poco de miedo, y claro, yo me he quedado me he quedado impactado y esto ahora cuesta asumirlo con lo de los videojuegos. Pero bueno, hablamos del cómic y de una obra que podemos encontrar, echando un vistazo esta tarde, Cesi, a ver si la gente lo puede cliquear bien buscándolo en internet. C, después la siguiente es con X. Sí, o sea, es muy sencillo, pero es fácil que uno se pueda equivocar. Y es una obra bastante interesante de María Ramos. Gol, arranca tú, que tú ya has trabajado con ellos más veces. Sí. Bueno, o si no, para el Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica, que quizás más fácil. Venga, Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica. Pues sí, en esta institución, entre las muchas cosas que hace, tiene también algo que en una línea que nos afecta a nosotros directamente, que es una línea de publicación de cómics, ¿no? Uh-huh. Es realmente la persona que lo lleva en CSECI es José Luis Forte, y yo creo, me puedo atrever a decir, que es el principal editor de cómics de Extremadura, si no me equivoco, porque que yo sepa nadie más está editando de un modo riguroso y una colección realmente tan guapa como esta de extremeños en Iberoamérica. El libro de María Ramos que vamos a comentar hoy es el sexto de la colección y habla de, bueno, la Araucana se llama, o sea que ya por eso Fran nos ha mandado a Chile con la música, ¿no? de Valdivia y con Víctor Jara, sí. Pero antes que este, pues el primero fue Hombre Perdido, de Ñuflo Chávez en el Iguazú, con guión del mismo José Luis Fuerte y dibujo de Enrique Flores. Luego hubo otro en Navío de Tuertos que hizo Fermín Solís, con La Aventura del Amazonas. Yo tuve el honor de hacer el tercero, sobre Balboa. El cuarto es Martín Álvarez, que lo hizo Pedro Camello. Y el quinto, Inés Suárez, de Plasencia, hecho por Borja González. Y este es el sexto, de María Ramos, que según nos dice aquí la solapa, pues es una mujer que estudió Bellas Artes en Salamanca y que está especializada en ilustración en Madrid, ¿no? Y que su trabajo se centra principalmente en los cómics y libros para niños, aunque por lo visto también se dedica a la docencia. Es un libro muy especial y muy peculiar, que si me permitís, pues que Fran nos empiece describiendo cómo es. A ver, Fran. Bueno, pues está... No. Estoy aquí. Venga, dale. Bueno, pues realmente es una adaptación de unos textos de Alonso de Ercilla, ¿no? Y trata sobre, pues, cómo Pedro de Valdivia, ¿no?, uno de estos conquistadores extremeños, pues era uno de estos... estaba en Chile, ¿no? En Chile, sí. Y bueno, pues realmente el cómic solo trata de cómo Pedro de Valdivia es ajusticiado, ¿no?, por los propios indígenas de Chile. El cómic está representado con grandes viñetas, en blanco y negro, una línea muy clara, un trazo sencillo, pero a la vez, digamos, te da una idea como de imágenes oníricas, ¿no?, porque mucha naturaleza, trazo sobre cómo son los personajes de los araucanos y esto. O sea, yo lo veo como muy... un cómic extraño, digamos, voy a decirlo. Vale. Extraño porque a mí me recuerda a los cómics antiguos que no tenían bocadillos y solamente tenían un texto de apoyo abajo y luego una ilustración grande arriba, ¿no? Entonces el texto explica, bueno, el texto es literalmente lo que escribió Alonso Ercilla, pues, en el siglo XVI, ¿no? Y el dibujo, pues, digamos que intenta simbolizar ese texto, ¿no?, de forma, digamos, muy fantástica, ¿no?, muy muy onírica, me parece a mí. Vamos a ver. A ver, Gol. Sí, sí. Es mi forma de interpretarlo. No, bien, quiero decir que es un cómic peculiar en el sentido de que yo creo que prima en el trabajo de María Ramos, prima en ella su aspecto de ilustradora, más que de narradora de cómic, ¿no? Entonces, muchas de las páginas son lo que se llama en cómic splash page, o sea que es una sola ilustración con un texto abajo, Y entonces yo creo que esencialmente por eso puede parecer un cómic extraño, en el sentido de que no tiene bocadillos, de que la narración te va llevando el texto de Alonso de Ercilla, y de que muchas páginas, pues ya os digo, son con una viñeta dos o como máximo tres, ¿no? Lo que sí que tiene es que es una línea muy clara, muy limpia, y da un... sin grises ninguno, ¿no? Solo la línea en blanco y negro, o sea, la línea en negro y el fondo blanco, ¿no? Entonces da una sensación, yo creo que sí, Fran dice, onírica, ¿no? O sea, sí que te transporta un poco, porque luego realmente está bien documentado, hay el dibujo de los indios, o sea, sí que te transmite una emoción, ¿no? Yo creo que este cómic a mí me gusta por el hecho de que cuando se habla de que vivimos en una nueva era del cómic, una era dorada, que luego se cuestiona siempre porque en el tema económico no parece tan claro, pero para el medio sí que es obvio que sí, porque un cómic como este, María Ramos, hace 30 años, pues a lo mejor no se habría podido publicar por las exigencias de la industria, ¿sabes? Porque la gente esperaba algo más tipo superhéroes, algo más convencional, más clásico, y aquí María hace una inmersión de la ilustración en el mundo del cómic, es casi más... no debe decir un cómic pictórico, pero más artístico que narrativo, sí, eso sí, ¿no? En ese sentido. Uh-huh. Y eso creo que abre las fronteras del medio, y en este caso de la colección. O sea, que creo que José Luis Fuerte, con muy buen criterio, va escogiendo autores que no tienen nada que ver, porque si veis, podéis llegar a comparar el que ha hecho María Ramos con el mismo que hizo Pedro Camello, pues son dos universos totalmente distintos, ¿no? O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Sin embargo, dentro de una misma colección, pues le da una riqueza y una variedad que a mí me parece un gran acierto en ese sentido, ¿no? De ir buscando autores que gráficamente estén tan alejados, ¿no? Creo que es algo para felicitar también a Forte. Sí, yo estaría como dentro del cómic independiente, el estilo, ¿no? Por o sea, esa... no es un cómic mainstream, eso está claro, ¿no? De corriente principal, ¿no? Sí, el estilo, claro, el estilo tan tan sencillo, pero a la vez luego te fijas y también me parece que quiere evocar también a los dibujos precolombinos, ¿no? A la hora de dibujar. Ah, sí, sobre cierto. Todo por las proporciones y los perfiles de los que siempre están los personajes colocados de perfil. También la fauna que representa, ¿no? Y luego también, claro, se trata de una... aparecen cabezas rodando, o sea que se trata de una matanza y no se ve nada de sangre, quiero decir, se ve todo muy limpio, muy muy pulcro, ¿no? Entonces no se ve esa violencia, ¿no? Entonces está bien, al menos yo lo veo así, por la forma en la que, digamos, lo ha adaptado, ¿no? Siempre desde el lado natural, ¿no? Como si, digamos, que ahí no hay ni... bueno, sí, realmente al señor este, ¿no? Al Pedro de Valdivia, pues lo ponen, pues bueno, como realmente está en el texto original, ¿no? Pues como una persona que iba por allá, pues en busca de riqueza. Uh-huh. Y un poco... no sale muy bien parado, ¿no? No sale muy bien. Ya, bueno. Sí, pero bueno, eso le pasa... en no otras ocasiones. Sí, sí. ¿A quién le podemos entonces recomendar este trabajo? Que, por cierto, es muy baratito, además por 10 eurillos uno se hace con él, que es encargarlo básicamente, pedirlo en su librería de confianza y se lo consiguen fácilmente. Pero son 10 eurillos, que no es dinero, ¿eh? No es dinero. Para una obra. ¿Y a quién se lo podemos recomendar? Bueno, no sé qué opinará Fran, pero yo creo que es un trabajo que puede ir para todos los públicos, porque aparte de que tiene esta vena artística, ¿no?, esta sensibilidad artística, también los dibujos respiran inocencia, ¿no? Y mira, hasta ahora cuando ha comentado Fran esto de la matanza, ves aquí tres cabezas de tres muertos y parece que están durmiendo, o sea, que podría verlo perfectamente cualquier niño, no tiene nada escabroso ni escalofriante, ¿no? A lo mejor un niño con un adulto al lado leyendo, y los dibujos son tan expresivos, tan claros, que realmente creo que igual lo puede disfrutar un niño pequeño que una persona adulta que no le busca un matiz más expresivo, más... Sí, es más, el tipo de letra, además, que está escrito como en cursiva, como de como los textos estos de Cuadernos Rubio, ¿no? Aprender a escribir. Sí, sí, está escrito así, entonces sí, es fácil de fácil lectura incluso, o sea. Sí, sí, sí. Bueno. Y vamos, que aparte que también al leerlo, pues, que creo que es una de las ideas de la colección, pues va uno, te aprendes un poco quién era Valdivia y qué pasó allí en Chile, ¿no? Eso también de alguna manera te lo cuenta o te invita, si te interesa el tema, pues a raíz de este cómic luego a bucear o profundizar más. Uh-huh. O sea que creo que... sí, también es un trabajo recomendable. Estupendo. Bueno. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por la recomendación de esta semana. Fran Aguilera, Miguel Gómez Gol, un placer. Encantado. Venga, venga, un saludo. Muchas hasta gracias. Pronto. Bueno, pues nosotros nos marchamos. Queda poco más de un minutito para que den las 7 de la tarde. Momento para que llegue Diana Calderita al frente de Última Hora y les cuente lo que está ocurriendo en Extremadura y en el resto del mundo. Nosotros mañana no volvemos. No, insisto, no, mañana no. Mañana, 1 de noviembre, Festivo Nacional. No tenemos tarde contigo, pero sí volvemos el jueves a partir de las 4 de la tarde. Pues eso, que tengan un feliz día de Todos los Santos y un feliz Halloween. Hasta el jueves.